asesinatos de gente que muere sin ser bandidos, ni malas personas, ni nada, nada que ver. Personas que matan tan solo por ver a la vida perder. Y es lo más terrible de todo, que nunca se sabe quién fue.